Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Y así de marchosos estamos en la radiografía con el Revival Musical de Fernando Novo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Qué bien, qué bien. Comenzamos con este tema titulado Sunny, soleado, ¿no? De Boney M. Del primer trabajo de Boney M. Estamos en invierno, así que esto nos viene muy bien también para cambiar un poquito el chip, ya que... Y eso que hoy no hace mucho frío aquí en Cantabria, ¿no? No, ¿eh? Hoy hace una temperatura agradable, que hemos pasado bastante frío y ya toca que nos dé un poco de tregua el tiempo, ¿no? Pues sí, un respiro. Y hoy no estamos solos, como habitualmente estamos aquí los miércoles, sino que tenemos también a nuestro ex compañero, pero sigue siendo amigo, Lorenzo Arabia, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricia Prida. Bien, aquí acompañándoos una tarde. Que yo sé que a ti Boney M también te gusta. A mí Boney M es uno de los grupos que si te tuviera que llevarme algún grupo a una isla desierta, siempre habría algo de Boney M, sin duda alguna. Es de estos grupos que te hacen sentir sunny. Claro, claro. Como dicen los ingleses, sparkling, ¿no? Yeah. Sí, reluciente, la chispa de la vida. Claro. Bueno, pues nada, vamos a bailar durante esta hora que tenemos hasta las 7 con este grupo mítico, legendario, y del cual hay mucho que hablar y sobre todo escuchar, ¿verdad, Novo? Sobre todo escuchar, porque si algo importante tiene este grupo, Boney M, es que tiene unas canciones que son totalmente atemporales. Una calidad rítmica que a día de hoy es difícil ya de encontrar. También hay que decir que por aquí que hemos hablado mucho, porque Boney M tiene mucho de música disco, Eurodance, e incluso también, si nos da tiempo, escucharemos algo de Italo Disco. Y todas estas corrientes de las que hemos hablado en otros programas, pues hemos visto que la mayoría de cantantes solo pasan a la historia con un One Wonder Hit, que tanto repetimos. ¿Sí? Pero no es el caso de Boney M, porque Boney M aportó en poco tiempo en la música muchos hits de un solo disco, 3-4 canciones que son totalmente conocibles por todos y inmortales. Pues el origen de Boney M, nos vamos a la Alemania de los años 70, cuando un productor y autor llamado Frank Farian quería él producir sus propias canciones y entonces pues contrató a 4 artistas de origen de Jamaica que habían venido pues a Europa a finales de los 60, principios de los 70, y los contrató como músicos de estudios, voces de estudios, simplemente para que pusieran la voz a una de sus canciones, de sus composiciones. Fue en Holanda cuando le sorprendió que en Holanda tuvo bastante éxito esa primera canción que grabó de los Boney M. Fue entonces cuando volvió otra vez a llamar a los 4 cantantes que habían puesto la voz a ese primer proyecto, pues para dar ya una forma definitiva al grupo, llamado como Boney M, un personaje de dibujos animador de Holanda. Ah, pues mira, sí. Desconocía el origen del nombre de la banda. No, yo también, pero parece ser que estaba, quizás porque fue en Holanda donde tuvieron éxito, pues nada, un personaje de dibujos muy conocido que se llamaba Boney. No sé si lo den también o eso ya fue un añadido, pues para completar más el nombre. Volvió a llamar, aquí no sé, pues a Marcia Barrett y Liz Mitchell, que eran las dos grandes voces, porque las dos ya tenían una carrera un poco desconocida, pero sí que ya estaban en el mundo de la música. También, bueno, pues buscó, digamos, una más guapa y más bella. Y más lucida, ¿no? Encontró a una modelo llamada Maisie Williams, que esta era un poco más, pues para... Eso. Atraer más a los hombres hacia el grupo con sus bailes sensuales. Ya cuando tenía estas tres componentes, pues decidió también aportar un componente masculino para atraer también a las féminas, claro, si podía ser. Ese contrapunto. Y fue aquí cuando en distintas discotecas de Ámsterdam, buscando a alguien que diese con el perfil idóneo para el grupo que tenía en mente, cuando vio a un por aquel entonces DJ llamado Bobby Farrell. Y bueno, quedó un poco prendado porque no solo se limitaba a poner música, sino que su forma de bailar, tan exagerada, pues veía que causaba furor allí donde pinchaba, y entonces fue así como ya encontró al componente masculino de Bonnie Ann. Y ya que he nombrado a Bobby Farrell, pues he decidido traer a Bonnie Ann porque el día 30 de este mes de diciembre, pues hace tristemente 2 años que falleció, y entonces pues yo quería hacerle un homenaje a él y al grupo, y también un poco por estas fechas que se nos avecinan y que Bonnie Ann pues tiene estas canciones que nos hacen bailar y que tienen este espíritu tan de fiesta como lo que se avecina ahora, que incluso también al final nos vamos a despedir con una canción dedicada a la Navidad, que es un clásico, cantados por ello, que siempre suena todas las Navidades. Y bueno, pues aquí arrancamos con el primer gran éxito de Bonnie Ann, que fue Daddy Cool, una canción que cuando se publicó en su primer disco en el año 77, pues no tuvo demasiada repercusión, pero fue cuando fueron invitados a un programa mítico de la televisión alemana llamado Musikladen, cuando a los 5 días ya se colocaron en el número 1 en las listas alemanas, y más tarde pues el fenómeno Bonnie Ann empezó a conquistar el viejo continente, Europa, porque el mercado americano siempre se le resistió. Pues aquí nos encontramos con esta canción, Daddy Cool, uno de sus mayores éxitos. She's crazy like a fool. Bueno, pues canción inmortal. Ya lo creo. Como tantas otras que vamos a escuchar hoy. Pues nada, curiosidades. Decir que Frank Farian, el productor, años más tarde también fue el creador de Vini Vanilli. Sí. Ese proyecto que fue todo un escándalo porque se demostró que ellos eran la imagen y no era la voz del grupo. Pero aquí hemos de decir que Bonnie Ann no tenía nada que ver con el boom de los Vini Vanilli o la falsa de los Vini Vanilli, porque ellos sí que demostraron que cantaban realmente, porque Bonnie Ann también fue un grupo que hizo directos y ahí se veía si realmente cantaban o no, y bueno, y en los directos eran tan buenos como en los discos o más si cabe. Y bueno, el baile innovador de Farrell pues es un clásico que siempre estará asociado al grupo y a esta época es de la música. Es una característica ya, uno de los detalles que marcan el grupo, ¿no? Pues seguimos con otra de las grandes canciones de Bonnie Anne. Aquí una de las componentes, como he dicho antes, Marcia Barrett, pues ya tenía una carrera musical, aunque, bueno, más minoritaria, y había grabado una canción, pero un estilo muy distinto, más cercano al rock. Y entonces, cuando estaban buscando nuevas canciones para Bonnie Anne, pues ella insistió al productor, a Farian, pues meter esta canción en este nuevo disco. Él en un primer momento no quiso apostar por esta canción porque trataba un conflicto violento, como eran los años de violencia en Irlanda del Norte. Era un tema también político y aquí él no quería implicarse tanto, quería hacer un grupo de Bonnie Anne como algo divertido, pero que no tuviese más importancia. Y bueno, pues finalmente, y tras insistir muchísimo, Marcia Barrett, pues cambió el título de la canción, pero bueno, se mantuvo ese mensaje pacifista y político ante la masacre que se vivía en esos días en tierras irlandesas. Y esta canción pues llegó a ser todo un número uno, sobre todo en Inglaterra, pero en el disco que se publicó en los Estados Unidos y Canadá quedó fuera del disco porque temían un poco el rechazo por tratar un tema tan delicado. La canción es otra que Belfast, otro de los grandes clásicos del grupo. Pues ahora vamos con otra de las grandes canciones de Bonnie Anne, como es Matt Becker. Esta canción, pues bueno, la letra es un poco ficticia, pero se basa sobre una famosa criminal estadounidense llamada Kate Matt Becker. Pues fue por allá por los años 70 y me río porque me ha hecho especialmente gracia ver cómo esta mujer apoyaba a sus propios hijos porque creó su propia banda para, pues eso, para asaltar bancos, llamada Berkar Carpis. Ni más ni menos, se pusieron hasta un nombre como si fuese un grupo de música. Hicieron un negocio familiar, ¿no? Una empresa familiar. Sí, sí, sí. Pues falleció, Kate Matt Becker falleció el 16 de enero del año 1935 tras un tiroteo contra el FBI. Bueno, se dice que aquí se gastaron casi hasta 2.000 cartuchos en ese tiroteo donde falleció Matt Becker. Al principio de la canción vamos a escuchar una voz donde dice I am my Becker, point your hands in the air, give me all your money. Más o menos algo así como yo soy my Becker, manos arriba, dame el dinero. We'll be right back. your money or your lives. Bueno, pues además esta canción, estábamos escuchándola y nos comentaba Lorenzo Arabia que es que hay una película acerca de esta figura, de Ma Baker. Sí, hay una película Mamá Sangrienta de este director de serie B, clásico, Roger Corman, y además está interpretada por la espléndida Sally Winters. Y que recrea, bueno, pues estos años dorados, vamos a decirlo así, ¿no? De, sí, un poco de esta delincuente. Sí, y la relación un poco enfermiza de los hijos con una madre castradora. Bueno, pues me la apunto porque yo no la he visto. Es de Roger Corman, pero es como de los años 70, ¿no? Así. Pues me la apunto para verla. Y seguimos en Revival Musical con Fernando Novo y con Bonnie M. ¿Y con qué vamos ahora? Pues ahora seguimos con un poco de historia. Pues ahora es una canción dedicada a Rasputín, ni más ni menos. Amigo y consejero del zar Nicolás II de Rusia, de la Rusia de principios del siglo XX. Una canción ideal con un ritmo frenético para bailar. A mí me gusta mucho. Y aquí, bueno, la letra es un poco semibiográfica y trata sobre todo de un relato histórico allá por el año 1905, cuando Rasputín, que parece ser que era curandero, pues fue llamado al Palacio de los Zares para curar de la grave enfermedad del único hijo de Alexis Nikolayevich, madre mía, que padecía de hemofilia. Parece ser que Rasputín, al cual también se le conocía como el monje loco, efectivamente curó al niño, y la familia Romanov pues cayó pues bajo la influencia de este personaje tan controvertido, que también parece ser que tuvo un romance con una Romanov, con una jovencita. Fue todo un escándalo. ¿Cómo murió Rasputín? En la canción creo que también se dice pues que le murió por un disparo, o le dispararon, pero parece ser que anteriormente intentaron envenenarle con cianuro, pero parece ser que no falleció, pues nada, más rápido es un balazo, que parece ser que bicho malo nunca muere, debió pensar el asesino. Intentaron ahogarle también, por lo que tengo entendido, y que nada. Ah, eso lo desconocía yo, sí. Pues nada, era duro de pelar, como cantaría Rebeca, vamos. Pues nos quedamos con este Rasputín, que yo me imagino que os guste esta canción, sí, y este ritmo, y bueno, pues os invito a bailar. lusting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Ahora sí que parece que estamos en Jamaica, ¿verdad? En Jamaica, sí. La verdad que vuelvo a decir otra vez que son extraordinarios los ritmos y las canciones de Bonnie Ann. Y bueno, no importa el tiempo que tengan estas canciones, son totalmente atemporales y a día de hoy, si fue fantástico los años 70 en cuestión de música de baile, yo creo que a día de hoy la gente lo sigue bailando con el mismo entusiasmo de cuando todos estos sonidos y ritmos eran nuevos. Ahora mismo, bueno, que estamos pasando un tiempo de crisis y escasez de ideas clásicos, pues para volver otra vez a enamorarnos de la buena música, de la música que se hacía para entretener, para divertir, para hacernos bailar, y más en los tiempos que están corriendo ahora con tanta crisis y tanta penuria, pues hay que escuchar más música estilo Bonnie Ann, pues también sí. ABBA, otro nivel para más internacional, un poco. También Village People, en aquel entonces, ay, estos ahora, grupos. Ahora que dices mortales. ABBA, me acuerdo de la película La boda de Muriel, una película australiana, en donde, bueno, la vida de Muriel giraba en torno al grupo ABBA, porque para ella, ella decía que sus canciones eran tan bonitas que quería que su vida fuese como las canciones de ABBA, como ¿no? las canciones de ABBA. Y cuánto de verdad hay en esa frase, ¿verdad? Sí. La música y las canciones y los artistas que a veces los escuchas y tanto no sabes por qué, uh-huh. hacerte sentir bien. Y yo creo que Bonnie Ann tiene también algo de eso que tenía sí. ABBA y esa frase de la película que has nombrado tú sí. ahora, que yo también recomiendo y la he visto. Sí, está muy bien. Muy entretenida la película. Pues vamos a escuchar otro de los grandísimos clásicos de Bonnie Ann, yo creo que junto con Daddy Cool, su segundo gran éxito, que todos fueron éxitos, pero bueno, siempre hay unas canciones que marcan más o se venden más que otra, como es Rivers of Babylon, una canción espiritual, como la vendían, pues eso, basada en el Salmo 137 de la Biblia. El Salmo 137 expresa el lamento del pueblo judío en el exilio tras la conquista de Jerusalén en el año 586 a.C. por el Imperio de Babilonia. Esta canción permaneció como número uno en las listas musicales del Reino Unido durante 5 semanas y consiguió nada menos que 3 discos de platino. Ahí es nada, y bueno, a disfrutar de este Rivers of the Babylon. The rivers of fabulosa canción, es que dan ganas de escuchar todas las canciones enteras, pero bueno, si queremos hacer este pequeño recorrido por la historia musical de Bonnie Anne, pues tenemos que ir escuchando fragmentos y bueno, así invitamos también a la gente de que se compre recopilatorios, que hay bastantes y muy buenos en el mercado. Que les pique el gusanillo. Pues la siguiente canción, Got My Home, pues es soberbia absolutamente, ideal pues para volverte también loco bailando, una canción que ha sido muy sampleada, creo que la última vez ha sido hace un par de años, una canción que se llama Barbra Streisand. ¿Oh, sí? Es la música de este tema de fondo y solo dicen Barbra Streisand. Ah, vale, ya la recuerdo la canción, sí. Pues ya comentamos también un poco pues que la vida artística de este grupo dio en total 10 discos entre 1976 y 1985, que llegaron a vender más de 150 millones de discos en todo el mundo y hasta 1,5 millones de discos, que es casi nada, en España. Pues, pero mayoritariamente donde más vendió Bonnie Anne fue en Europa, como he dicho antes, el mercado norteamericano se les resistía un poquito. Vamos a escuchar, como he dicho, este Gotta Go Home, que es uno de sus mejores temas también. No parar, yo estoy aquí. Siento mucho interrumpiros, pero si no, nos va a dar tiempo a más. Y bueno, quedan unas también otros temas fantásticos. Muy interesantes, muy buenos. Ahora vamos con otro personaje también real. Si antes hablábamos de Rasputín y My Baker, ahora viene el Lute, un español. El Lute pues fue un delincuente de allá de la época del franquismo, pues que se crió en un medio social pobre, fue perseguido, atrapado por la policía, se escapó muchísimas veces de la cárcel y bueno, al día de hoy pues es un abogado. Bonnie Anne, en uno de sus viajes promocionales por España, cuando hacían platós, pues conocieron esta historia de Lute. Y bueno, su sorpresa vino cuando una de las canciones que les ofrecieron para cantar en un próximo disco, pues era sobre el Lute. A ellos les pareció que la letra estaba muy bien y era una letra bella y poética, según han dicho ellos, y aceptaron encantados. ¿Cómo les sentó esto pues a el Lute? Pues en un primer momento pues no le gustó mucho que hicieran esta canción y más que nada que el grupo hiciera caja a su costa. Hay dos versiones. Una, que el grupo se vio un poco presionado por el Lute, quien pues les amenazó con llevarles ante los tribunales si no le daban una suma de dinero por los royalties que generaba esta canción, y la otra, pues bueno, que directamente fue el grupo el que vio justo darle un dinero. Se dice que en aquella época, a principios de los 80, por el 81, 82, creo que fue el tema, le llegaron a dar entre 3 millones de pesetas y 5, que a día de hoy serían 20.000 o 30.000 euros de la época, y que Lute pues quedó encantado con el dinerillo. Y que bueno, Bonnie Anne también vieron justo darle este dinero. Pero parece ser que unos años más tarde, cuando Bonnie Anne sacó al mercado un recopilatorio para volver un poquito a reconquistar el mercado, aquí en España sacaron otra vez el Lute para promocionar este disco, pero ya no era dedicada la canción a Lute, era la misma melodía, pero en esta vez la canción se llamaba Mandela, no el Lute. O sea que esto nos da una pista de que igual quedaron un poquito hartos del Lute y decidieron totalmente cambiar la letra y olvidarse por siempre del Lute, con lo cual seguramente la primera versión sobre que les amenazó con llevarles a los tribunales sería cierta. This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored. Was only 19 and was sentenced to die for something that somebody else did and blamed on El Lute. Then they changed it to life and so he could escape. From then on they chased him and searched for him day and night all over Spain. But the search was in vain for El Lute. He had only seen the dark side of life, the man they called El Lute, and he wanted. Bueno, ya sabéis, los que nos escucháis con frecuencia, que a última hora vamos a toda leche, sí, hablando en plata. Siempre así nos que quedan canciones y las vamos a ir. Ya quedamos como con café y os canto yo el estribillo. Vamos revolucionados, porque nos quedan nada, 9 minutos. Sí, sí. Pues ya llegados a los años 80, cuando triunfaba la música italo disco, pues aquí ya una canción que es una versión de un cantante italiano llamado Tony Esposito. Sí, Esposito. Y bueno, pues aquí el productor pues decidió un poco relanzar y renovar el sonido de Bonnie M y grabaron esta versión de Kalimba de Luna, una canción donde ya no nos encontramos con Farrell. Aquí la voz principal del grupo es un cantante llamado Tshiboe Regie. Escuchamos un poquito para refrescar la memoria, pero muy poquito para escuchar la siguiente. Además tiene una voz menos grave, la tiene más. Sí, sí, se nota la diferencia. Aguda. Believing in what they do. Kalimba de Luna, take me tonight. Show me the way to get right on time. Claro, y debido a este cambio, posiblemente mucha gente desconoce que este tema es, o sea, lo canta también Bonnie M, ¿no? Porque claro, sí, la voz del cantante de Bobby Farrell era característica también. Es que del este grupo. Trabajo nos encontramos ya una influencia más Eurodance y más italo disco, más que el disco inicial de los primeros trabajos. Pero en este trabajo también nos encontramos con una auténtica joya cantada pues por una de las componentes de la primera formación. Una de las componentes que antes, ¿os acordáis al principio que he nombrado que se buscó una modelo pues un poco para atraer al público masculino y hacía segundas voces, no era la que hacía voces principales, pero aquí, para sorpresa de muchos, la chica en cuestión, llamada Maise Williams, pues sorprendió a propios y extraños con esta extraordinaria canción, que para mí, yo creo que este trabajo es el que más tiene que ver con lo anterior de Bonnie M, o con el sonido que más asociamos al grupo, en mi opinión, como es Hurray Hurray. Thank you. Bueno, bueno, bueno. A ver, que diga Lorenzo lo que ha dicho a micrófono cerrado. No, ha sido una pequeña reflexión, ¿no? Sí. Que sí, claro, que es una lástima que es fatal ser guapa, ¿no? Mira la tardan 10 años en darse cuenta que sabes cantar. Ya. Al final va a ser verdad que la suerte de la fea, la guapa la desea. Parece ser que en esta ocasión, sí, sí. Así ocurrió. Bueno, pues vamos a ir terminando. Pues sí, vamos deprisa con la última canción. Aquí sí, sonido también Italo Disco, porque también es una versión de una canción del año 83 de un grupo italiano llamado Babies Gun. Y bueno, pues aquí otra vez el productor les metió al estudio a realizar una versión de este tema, que es, este sí que es totalmente Italo Disco. Y bueno, pues para los que echen en menos la voz de Bobby Farrell, en esta canción, si se escucha, no nos va a dar tiempo a escucharla, porque solo es un rap hacia mitad de la canción, hacia el final, es la voz de Bobby Farrell, pero bueno, hemos dicho que aquí el que canta es otro chico llamado Tisboe Regi. ¿Y esto se titula Happy Song? Sí, Happy Song. Unos coros infantiles, ¿no? Unos coros infantiles, sí que es muy distinto al Bonnie inicial. Disco, y como dices, he dicho, de este trabajo, para mí el que salvo es la canción que acabamos de escuchar, la que cantaba la exmodelo, que siempre la estuvo, que la habían contratado más que nada, pues eso, para que bailase sensualmente sobre el escenario. Y bueno, y al final demostró que ya sabía cantar igual de bien de que las otras componentes. Bueno, pues nos despedimos. Hombre, ya, Patricia. Con un clásico. Con Feliz Navidad. Y aprovecho porque ya hasta el año que viene yo no estaré aquí, pues hasta sí, el 3 de diciembre, de enero. Es verdad, hasta el año que viene si no se acaba el mundo y antes. Entonces, pues con Bonnie y con esta canción aprovecho para desear una feliz Navidad a los oyentes y un feliz año nuevo. Y bueno, si lo acompañan con música de Bonnie, seguramente que tendrán algún que otro rato grato para bailar. Yo creo que sí, es muy buen acompañamiento. Esta canción tampoco es de Bonnie, también es una versión. Fue escrita en el año 1970, pues un cantante puertorriqueño llamado José Feliciano, y ha tenido muchísimas versiones, pero la más aplaudida y la que ha pasado a la historia es la versión de Bonnie M. Y bueno, hasta aquí la historia de ese grupo, que se disolvió en 1986, creo que fue. Después sí que se volvían a reunir para hacer actuaciones o editar recopilatorios, pero los cuatro miembros originales de Bonnie M, tristemente, se volvieron a reunir ya fallecido Bobby Farrell, porque fue en el funeral de este cuando las tres componentes femeninas que iniciaron con él esta carrera fueron al funeral, y fue la última vez en 20 años. Que coincidían los cuatro, uno de cuerpo presente tristemente, en una reunión. Bueno, pero nos queda un gran legado, que es su música, para disfrutarla siempre, como tú dices. Para esto no hay tiempo, no hay espacio. Cualquier momento es bueno para escuchar la música de Bonnie M. Pues muchísimas gracias, Fernando Novo. A ti, Patricia. Feliz Navidad, feliz año igualmente, nuevo. Igualmente, y un beso para todos los oyentes que me escuchan. Y a Lorenzo Arabia también, feliz Navidad, feliz año nuevo y hasta el año que viene. Igualmente a ti y a todos tus oyentes, Patricia. Y a los oyentes, hasta mañana en esta vuestra emisora, OIT Radio Cantabria.